allá arriba en aquel cerro donde llaman Tingo Tingo. Allá arriba en aquel cerro, allá arriba en aquel cerro donde llaman Tingo Tingo. La gallina pilan mai, la gallina pilan mai, los perros chupan cachimbo. La gallina pilan mai, la gallina pilan mai, los perros chupan cachimbo. Yo fui marino que en una isla de una culisa me enamoré. Yo fui marino que en una isla de una culisa me enamoré. Y en una noche de mucha brisa en mis paluchos me la robé. Y en una noche de mucha brisa en mis paluchos me la robé. La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar. La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar. Su canto entre cadenas es canto de agonía, porque te empeñas pues, señor, su canto en prolongar. Su canto entre cadenas es canto de agonía, porque te empeñas pues, señor, su canto en prolongar. Por fin vuelvo de nuevo, hogar querido, lejos de ti, cuánto fui desdichado. Por fin vuelvo de nuevo, hogar querido, lejos de ti, cuánto fui desdichado. Lo que puede sufrir, se lo he sufrido, lo que puede llorar, se lo he llorado. Lo que puede sufrir, se lo he sufrido, lo que puede llorar, se lo he llorado. La raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz